Меня. А я уже параллель. Ya no cabe de Jaime, lo de Jaime. ¿Y tú? No, yo no he traído nada, ¿eh? No, si no te lo hubiera. ¿Y? ¿Qué es lo de Jaime? Los dos folios, dos páginas. Uy, que sí, que sí. La frase es la otra. ¿Eh? Hay fotocopias. Sí, hay fotocopias. Todo es posterior. Si hay fotocopias... ¿Hay algo más para leer? Sí, me podéis leer el pensamiento. muy negro, muy negro. ¿Esto de qué? Tony, no pienses tanto con las margaridas. Se tiene que buscar cosas que no sea margarida, ¿no es cierto? Que la rosa. No, no. Que ya he hecho bastante el capullo. Bien, se puede usar en Castro. Sí. Sí, bien, y dos, toda vez que hay copias, ¿no? O si queréis leer un poco, oye, ¿qué pasa? Venga, lo pruebo. Un poco, ya veremos. Mientras tanto. La confesión y la sinceridad. El cristianismo institucionalizado mediante el sacramento de la confesión realiza sutilmente una especie de control sobre las conciencias pecadoras y a la vez hace de ritual terapéutico cuya efectividad curativa dependerá del grado de libertad interna del confesor y del confesante respecto al temor a la muerte. Esta, inherente a todos los niveles evolutivos de la condición humana, se manifiesta a menudo en nuestro miedo al abandono, a la escasez, al fracaso, a la acusación, a la falta de salud, o sea, a todo lo que nos reporta y representa sufrimiento. Por ello, la emotividad solapada tras estos miedos hace que la sinceridad comunicada, en este caso por el confesante, se encuentre condicionada por sentimientos de culpabilidad, de vergüenza o de condenación. En la actualidad, los profesionales de la psicología tradicional, conductismo y psicoanálisis, ejercen también la función de confesor, con la diferencia de que el tratamiento científico no pocas veces supera con creces el tratamiento religioso, pero con el nexo común de que la sinceridad recibida no suele provenir de una libre y espontánea manifestación de amor por parte del confesante, sino más bien del interés personal que busca comunicar su dolor a la espera de recibir tarde o temprano un remedio terapéutico o una catarsis existencialista o una purga dogmática. Estos profesionales, el teólogo y el psicólogo, si se consideran cristianos, ¿cómo interpretan y viven la enseñanza evangélica? Confesad vuestros pecados unos a otros. Santiago 5:16. Quizás creen que los unos siempre son los cristianos de base y demás individuos pertenecientes a la clase obrera e iletrada, y los otros, las personas eruditas e intelectuales vinculadas a las autoridades eclesiásticas y médicas. ¿Por qué el confesor no intercambia con el confesante sus vivencias, sentimientos, emociones y demás intimidades? ¿Acaso ambos no sienten los mismos errores y aciertos como responsables del éxito o del fracaso en sus vidas, al igual que el resto de la humanidad, aunque disfrazados por diferentes y peculiares máscaras? Si todos los humanos vivimos inmersos en el mismo proceso evolutivo de la conciencia, y estos profesionales han comprendido las manifestaciones egóticas de su personalidad y por ello han aprendido a penetrar a través de la muralla protectora de sus miedos interiores que obstaculiza la autosanación espiritual y psicológica, ¿por qué no enseñan desde la primera sesión terapéutica cómo lo consiguieron ellos? Tal vez porque la abundante y compleja información terapéutica que proponen dimana más de la observación racional y del estudio intelectual que de sus propias experiencias psicoespirituales emergentes del proceso de autosanación. ¿Acaso habrá alguien que no necesite continuamente sanación, ya sea espiritual, psicológica o física? Entonces, ¿por qué en las terapias mantienen un rol personal, como si ellos no necesitaran curación alguna? Quizás piensan que la naturaleza dinámica de su personalidad egótica es, en su esencia, diferente a la del confesante y por ello repriman la empatía en el asesoramiento debido a una supuesta autoprotección afectiva y profesional. Tal actitud terapéutica no perpetuará en el confesante los temores que lo mantienen atado a la creencia de que somos espiritualmente diferentes y de que estamos separados los unos de los otros y de todo lo que es, dilatando así las creencias o la cosmovisión dualista y reduccionista de la realidad, cuando tales creencias son una de las causas originarias de nuestros temores. Es difícil establecer una sinceridad incondicionada e íntegra en las interrelaciones humanas educadas por el sistema de valores e ideales fomentado por la cultura occidental, que incita constantemente a un consumismo inútil de necesidades creadas y a una competitividad egoísta entre sus ciudadanos, afectando notablemente con ello el autocrecimiento psicoespiritual, ya que estos comportamientos estimulan y acrecientan las manifestaciones egóticas de codicia, celos, envidia y vanidad, olvidándose de educarnos a quien le compete hacerlo, pero ello no tiene cabida dentro de los intereses eclesiásticos, a vivir con sencillez y amar desinteresadamente, pues existe en nuestra sociedad mayor preocupación por ser amados que en comprender y trascender el egoísmo que impide el desarrollo armonioso y equilibrado de nuestra capacidad de dar amor. De ahí que la sinceridad se desvanezca ante la inquietante intimidad que la vida ofrece a todo ser humano como obstáculos positivos para crecer espiritualmente y por consiguiente psicológicamente hacia una plena autorrealización. Y son los traumas, complejos, frustraciones, depresiones, otros episodios neuróticos o psicóticos, y definir a sus crisis evolutivas y curativas. ¿Habrá alguien que no las haya experimentado? Al igual que, y dejando a un lado ideas reencarnacionistas, ¿habrá alguien que haya elegido la época y ciudad donde nacer, a los padres y familiares que lo educarán, las imperfecciones de su físico, los defectos de su carácter y las vivencias que sufrirá en la vida? Entonces, ¿por qué guardamos tan desconfiadamente las experiencias cuyo origen y causa no nos pertenece por no haberlas elegido consciente y voluntariamente? Esa intimidad que creemos negativa o autodestructiva por el sufrimiento que nos ha causado o pueda reportar es protegida recelosamente, y en función del grado de amor traducido en confianza y sinceridad en la información que recibamos de nuestros semejantes, mostramos nuestras propias escalas de sinceridad, de compartir, es decir, de amar. Esta forma de interrelación nace del temor a la opinión que tendrían los demás sobre la propia inteligencia, moralidad, intelectualidad, sexualidad o capacidad socioeconómica, de tal manera que nuestra identidad, la cual creemos a menudo que está configurada por el ego o la falsa individualidad y no por el amor, no pueda ser descubierta e infravalorada por la sociedad competitiva en que vivimos, donde la riqueza del tener, dinero o bienes materiales, reconocimiento social, relevancia intelectual, poder político, detrimenta la riqueza del ser. Quien espera hallar autocrecimiento a través de las organizaciones religiosas o y de los métodos psicoterapéuticos tradicionales, lo tendrá complicadísimo. Solamente siendo él mismo su propio sacerdote y psicólogo, obtendrá resultados más que satisfactorios siempre que conecte con la inteligencia, espíritu universal o con su ser yo superior, sin necesidad de intermediarios de los principios tradicionales de control. Este individualismo no exento de empatía y compasión, sin lástima, por el sufrimiento de los demás, como fuente única de autogobierno, responderá a nuestros múltiples interrogantes sobre los misterios de la vida y de la muerte, de Dios. Firmado Jaime Rivera. El hogar pobre de Jesús de Nazaret el Cristo. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, pertenecía a una familia pobre. En el llamado Nuevo Testamento de la Biblia podemos leer lo siguiente. Le salió al encuentro un escriba que le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Díjole Jesús: Las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos. En la actualidad se puede añadir lo que tiene la llamada religión cristiana, catolicismo, protestantismo, etc. Palacios, catedrales, templos, monasterios, conventos, etc. Mas el Hijo del Hombre, o sea, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, no tenía más casa que el hogar pobre de sus padres. Mateo 8, 20, 21. Este hombre, Jesús de Nazaret, es el que fundó la pequeña sinagoga, hoy llamada iglesia, con unos amigos suyos, obreros como él, y dice: El reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el cielo. Jesús dice: Aprended de mí. Y nos aclara que los dos principales mandamientos son: Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y viendo que nadie se hace rico trabajando, pues el que se hace rico es a costa del trabajo del prójimo, estos se burlan de Dios y del prójimo. Las organizaciones religiosas, catolicismo y protestantismo, al estar compuestas de miembros o creyentes ricos y pobres, no son el cristianismo de Cristo. Nosotros los obreros y obreras, que en la actualidad formamos la iglesia pobre, no podemos admitir de ninguna manera que tanto la jerarquía como sacerdotes católicos y protestantes se burlen de nuestro amigo Jesús de Nazaret. Y el obrero carpintero, tanto el catolicismo como el protestantismo, que se presenten tal como son, o sea, organizaciones religiosas que van solo al poder y al dinero. Mientras no sigan a Cristo, que no se presenten como iglesia cristiana. Conviene insistir y repetir lo mismo. Nadie es cristiano sin Cristo en sí mismo, en su propia vida. Cuando el ser humano, hombre y mujer, encuentren en sí mismo a Cristo, se convierten en verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, con propiedad pueden predicar a los demás que haga lo mismo, o sea, buscar y tener a Cristo en sí mismo, sin necesidad de intermediarios de ninguna clase. Y si los ricos católicos, protestantes, jerarquía, sacerdotes, creyentes, etc., quieren ser cristianos, que se hagan pobres, que trabajen para comer y formarán parte, con nosotros, en la única iglesia de Cristo, la iglesia pobre. Ánimos amigos pobres del mundo, buscad a Cristo, y vosotros también, ricos, si queréis ser cristianos de verdad, así sea. Cayetano Martí, mayo 97. ¿Qué hay que decir nosotros? Hace dos días vino aquí, a Casa Cayetano, un amigo mío que se llama Banger, con su esposa, que es músico de los lagos, que hace muchos años vive aquí, y es protestante evangélico de la calle Murillo. Y bueno, estuvimos aquí como media horita, y confirmando lo que siempre he visto cuando he conocido bautistas, adventistas, testigos de Jehová, siempre lo mismo. El tema de ricos y pobres no les va. Porque cuando salíamos, iba hablando con él y con la mujer me decía, es que no hay que juzgar, no hay que criticar, no hay que juzgar y las cosas no se tienen que sacar del contexto, tal y cual. Claro. Y no sacando las cosas de contexto, pues el otro día estuvimos viendo en Lucas 6, no solamente el 20, sino también la noche, una cantidad de cosas que dice Jesús que son increíbles, parece mentira, como cada religión, esto de el hogar pobre, Jesús pobre, bueno, sí, bueno, de pasada. Ahí mismo Jesús diciendo una cantidad de cosas de bienaventurados los pobres, y el contexto en el cual ahí lo dice es los que lloran, los que sufren padecimientos por la justicia, tal y cual. No está hablando de pobres en espíritu, como todas las religiones quieren meter el gol, como dicen Mateo, pobres en espíritu. No. En Lucas 6:20 dice, bienaventurados vosotros los pobres, y punto. Y cuando Jesús está en la sinagoga y dice, y el Evangelio, y quiere decir la buena noticia, la vengo a predicar a los pobres. Ahí la cosa está más clara que el agua, en el espíritu nada. Que por cierto, el miércoles estuve en Buena Noticia Radio y leí el periódico Buena Noticia, y en la segunda página hay un chiste que es fabuloso, que hay una noticia que pone, la madre Teresa de Calcuta en su funeral, los pobres fueron apartados y los ricos tuvieron en primera línea, ¿no? Y sale ahí un típico ricachón gordo con el puro, dice, pues no sé de qué se quejan, dice, porque yo estaba allí en primera línea y soy pobre de espíritu. O sea, que el mismo diario Buenas Noticias lo deja bien claro, ¿no? Que parece que es tan suavito, y este chiste, digo, ha sido un buen gol. Es tanto pobre, ¿cómo se puede ser pobre en espíritu siendo rico? Es decir, ¿cómo dicen todas las religiones? No, se puede ser rico, pero no estar apegado a la riqueza. No lo entiendo esto. ¿Cómo se puede ser rico no estar apegado a la riqueza? Vamos a ver. Si yo digo, Jesús dice, y no adulterarás, ¿no? No adulterarás la mujer del prójimo, ¿no? Vale, pues ahora yo digo, bueno, pues yo tengo 5 amantes, pero claro, yo realmente a quien quiero es a mi mujer, ¿eh? O sea, no estoy apegado a las amantes. Simplemente, bueno, las tengo ahí, pero realmente no estoy apegado a ellas. Pero puñetero, deja las amantes y déjate de cuentos de si estás apegado o no estás apegado. Y ves con quién tienes que estar. ¿Qué rollo es ese de que tengo amantes y no estoy apegado a ellas? ¿Cómo? Y el mismo San Jerónimo que dicen los católicos, San Jerónimo, dice ahí, ¿eres rico? Pues, o eres un ladrón o hijo de un ladrón. Lo has heredado. Porque trabajando, nadie se ha hecho rico, trabajando. Ahora, negociando, comerciando y todas estas cosas, sí. Y en fin, lo digo porque el mensaje, ¿eh? Ese de Jesús pobre que tanto hablas ahí en el hogar pobre, ahí como pica. Y en eso todas las religiones del mundo están de acuerdo. No el problema es si los protestantes, si la Virgen María o la sangre, que los testigos con la sangre, si sangre no, o la Trinidad. Todo es un cuento chino. En lo que están todos de acuerdo, abrazaditos y se dan besitos y se dan la mano, dentro de las religiones, Dios bendice a ricos y pobres. Y es un escándalo, las palabras que por aquí se dicen, las de Jesús, claro, porque Jesús es un escándalo, sobre la riqueza y la pobreza. Y ricos y pobres en la religión. Y esto de iglesia pobre es un tiro, ¿no? ¿Y vosotros? ¿Con Luis o Juan o quién era esto? Si queréis leer Lucas 6, 20, a partir del 20, hasta el final. Y alzando los ojos a sus discípulos decía, bienaventurad vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurad los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os apartaren de sí, y os denostaren, y desecharen vuestro nombre como malo, por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estéis hartos, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Mas a vosotros los que oís digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y al que te hiere en la mejilla, dale también la otra. Y al que te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas. Y aun cualquiera que te pidiere, da. Y a que tomare lo que es suyo, no vuelvas a pedir. ¿Y cómo queréis que os hagan los hombres? Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hiciereis bien a los que os hacen bien, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestareis a aquellos de quienes esperéis recibir, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midiereis os será vuelto a medir. Y les decía una parábola. ¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no considerar? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido, que no cogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. Del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande, fue grande la ruina de aquella casa. Y ahora ya empieza el 7. Y aparte que dice, ¿cómo no lo dice? De ricos. Bueno, es al principio. Y alzando los ojos a sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y luego dice, mas ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros ricos. Ricos, porque tenéis vuestro consuelo. ¿Y qué más? Siguiendo este. Sí, dice, ay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Mas a vosotros los que oís digo, amad a vuestros enemigos. Esto va dirigido en este momento a los ricos. ¿No es así? Estos tres de aquí creo que sí, ¿no? Sí. Porque este de aquí, más a vosotros los que oís, bien. Digo. Y aquí ya habla... Bien, pero esto de los ricos. Sí. Hay que, de vosotros si estáis hartos. Sí, porque tendréis hambre. Mm. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Bien. Entonces lo que dice Miguel, que a veces dice esta gente, católicos y protestantes, de leer esto, que dice, como ha dicho, contexto. Sí, dentro del contexto. Pero ¿qué pasa aquí? El contexto ahí es de nada de espíritu, pobres y ricos de verdad. Y el versículo, has empezado en el 20. En el 20, sí. ¿Qué dice, supongamos, el 16, 16. O 17 hasta el 20? Bueno, habla de los discípulos y dice, bueno, el 16 dice Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor, y descendió con ellos y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos y estaban curados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él virtud y sanaba a todos. Y aquí ahora empieza el 20. Y alzando en los ojos a sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué más contexto se quiere? Pues está clara. Yo veo que aquí el único asunto que se ha sacado fuera de contexto es lo que han hecho las religiones con Jesús, que lo han sacado a él fuera del contexto. Es como decir, vamos a sacar de contexto a los obreros de lo que es sus derechos como obreros, ¿no? No puedes pedirle a un obrero que no te hable el obrero de sus derechos, de las horas que está trabajando, de la explotación a la que están sometidos, ¿no? Y encima, yo creo que lo que predomina es la hipocresía, ¿no? Porque encima cuando el obrero está reclamando su derecho, encima hay quienes están montados encima del burro y dicen, cuidado, no hables de política. Cuando hablas de derechos, cuando hablas de justicia, ¿no? O sea, la gran hipocresía es la que domina toda la opinión de esta gente, ¿no? Y que vengan los religiosos, la gente que está metida dentro de religión, y diga, no saques a Jesús fuera de contexto. Pero qué puñetas, ¿y qué es lo que decía Jesús? Si estaba continuamente con el tema de la justicia en su boca. Y quieren sacar a Jesús fuera de contexto de lo que era la justicia en ese momento. La que vivía y la que le rodeaba, en fin, la injusticia, la opresión, la dictadura, son ellos que están sacando a Jesús fuera de contexto. Y cuando tú hablas de justicia, de lo que ha dicho Jesús, eres tú el que está sacando fuera de contexto cosas para ellos. Esa es la hipocresía que les domina. Además, una cosa, que luego yo creo que no solamente es la ignorancia religiosa de desconocer mucho o de leer por sí mismos una serie de cosas sobre el tema de Jesús, ¿no? Sino que después está el egoísmo personal, que yo creo que predomina más que incluso la ignorancia de la religión. Porque el otro día me paró este Lorenzo, este chico que vino a la radio la semana pasada, ¿no? Que tiene la tienda de persiana metálica, tal. ¿No? Hablábamos sobre el tema de la radio, tal, le gustó y nada. Pero cuando íbamos hablando me dice, pero José, es que hay una serie de cosas, no, estoy en general de acuerdo, pero hay una serie de cosas, porque claro, cuando se habla del tema del negocio, de la explotación y tal, y ya me empezaba a justificar de que esto de generalizar el reparto de beneficio, la explotación, de que los empresarios son unos explotadores y tal, no, porque hay muchísima gente que no, que trata de ser justo, me empezaba a justificar. Justo no, legal, no lo mismo. Sí, me empezaba legal. A justificar una serie de cosas. Y después, en fin, ¿no? Empezamos ahí a hablar sobre Jesús, sobre la espiritualidad, y yo acabé diciéndole, le dije, escucha una cosa, tú y yo podremos llegar a acuerdos de lo que te puede ir bien a ti y lo que me puede ir bien a mí. Porque, claro, al 100% perfectos, ninguno de nosotros, como no lo somos, nos justificamos. Porque eso es lo de esto, como no somos esa percepción, lo ponemos en práctica, luego vamos a justificar a ver cuáles son nuestros errores para ver si... Digo, pero una cosa cierta, la verdad es la verdad, la justicia es la justicia. Y si hay, el empresario está explotando, está explotando. Si el negocio es comprar barato y vender caro, es un robo legal, no se puede justificar. O sea, tú podrás decirme a mí que pones en práctica una serie de cosas y tal, como persona, pues allá tú, ¿no? Igual que yo como persona, ya yo. Pero lo que no podemos es obviar lo que es la verdad universal. No porque a ti te vaya bien una pequeña porción de verdad y a mí también, esa es la verdad. La verdad es la verdad. Ahora, lo que nosotros nos acerquemos a esa verdad, ya el autoengaño que hagamos justificándonos para no acercarnos a esa verdad, eso es otra cosa. Y hablar y discutir de que, no, cuidado, porque es la manera... No, la manera general no. La explotación está ahí. No podemos tapar porque a nosotros nos afecta una pequeña porción de esa injusticia, de esa denuncia, no podemos taparlo. Tenemos que autorreconocer nuestros fallos, incluso nuestra falta de ir más lejos, pero no decir, la justicia es esto y cuidado que lo que se está haciendo es criticar, no, eso no. Yo creo que hay mucha hipocresía, ¿no? Y desde luego, por parte de la religión, para mí, más hipocresía que cualquier otra cosa. Sacar de contexto a Jesús, dice, buscar primeramente el reino de Dios, okay. Y su justicia, yes. La cosa queda clara, y sobre lo de decía este chico, de ser justo, no, justo no, querrá decir legal, legal, porque la ley permite la injusticia. Es decir, yo cumplo la ley, hago lo estipulado por el convenio, el estatuto de los trabajadores, muy bien, pero eso es la ley, no la justicia. Cuando yo era pequeño me acuerdo muy claramente que me enseñaron que la justicia estaba representada por una mujer que era ciega, no miraba a quién, y tenía una balanza en la mano, y esa balanza se componía de unos platillos y una cosa que en medio que se llamaba fiel. Y la palabra fiel es muy clara. Y el fiel decía, si va para un lado, esto ya no es lo correcto, para el otro tampoco. Tenían que pesar los dos platillos igual. Y hoy en día, tú vas a un negocio, te pagan un salario y el empresario se lleva las ganancias. Y la balanza es así, ¡clas! Pero es legal. Entonces, cuidadito, la mujer de Vangel, que os he hablado hace un momento, el yugoslavo, trabaja en los juzgados, es funcionaria de justicia. Y me decía, sí, pero es que no hay que juzgar. No hay que juzgar. ¿Cómo? Juzgar es cuando se hace una exposición de los hechos, se presentan pruebas y se llega a una conclusión y a una condena. Pero no, pero exponer los hechos, sí, decir lo que está pasando, no es juzgar. Jesús de Nazaret, lee lo que pone ahí. Era terriblemente juzgador. Él mismo dice no hay que juzgar. Pero ¿a quién lo está diciendo? ¿En qué contexto está diciendo? Le está hablando a los fariseos, a los ricos hipócritas. ¿Eh? Pero exponer la injusticia. Si Jesús de Nazaret cogió un látigo y empezó a castigar a los cambistas de monedas. Y no es juzgar, hay que ver los hechos y exponerlos. Es un traslado. Y legal y justicia no es lo mismo, ¿eh? Que yo cumplo. ¿Cumples con qué? Con la ley humana, ya lo sé que la cumplirás, pero la ley de Dios no. La ley de Dios dice que esto es injusto, porque si entre dos hemos trabajado un día, supongamos que a veces lo pongo de ejemplo, hemos ido a coger setas o espárragos, yo no tengo cuchillo para cortar los espárragos, tú me dejas uno y me dejas un cubo para meter los caracoles o lo que sea, y entre los dos hemos cogido cuatro cubos, son dos cubos para cada uno, aunque tú me hayas prestado un cubo o un cuchillo. Que ellos dicen, nosotros tenemos la producción, el capital, tenemos la maquinaria. Bien, ¿y cómo la consiguieron? ¿Y tú, los abuelos, cómo la consiguieron? Siempre robando. Entonces, porque aunque hayas puesto la maquinaria, es igual, es dos y dos. Los dos hemos hecho posible que salga adelante la empresa, que haya beneficio. Es nuestro, nos estáis robando. Así de claro y de sencillo. Y esto nunca ha gustado a lo largo de la historia. Decir la verdad, pierdes la mitad y hasta puedes perder la vida. Como la perdió Jesús y la perdió Gandhi y la perdió mucha gente. Pero es la verdad, y la verdad no se calla, aunque a lo largo de los siglos vayan asesinando a los quienes lo dicen. Y las religiones hacen siempre el papel bendecidor de toda la porquería, llámense musulmanes, judíos, católicos, anglicanos, como quieran llamarse. Pisotean a Dios y, en fin. Además, este chico me decía, me comentaba, dice, no, si yo estoy de acuerdo contigo, además yo también. Cuando sentí que el empresario donde yo estaba trabajando, además trabajaba 11 horas cada día, y yo cuando vi que yo no pude resistir aquello, y cogí y no, me fui, me monté esto y tal, y yo no veo que sea injusto y tal, y yo, vale, tú no lo ves, pero ¿qué es el mercado económico? ¿Qué es el capitalismo de por sí? Si tú te sales de lo que es la explotación de un empresario que te está explotando a ti y vas y te metes en el mercado este, que es de robo, entonces, no sé, es que es la misma. O sea, que deja de que le robe los demás, pero se mete en un mercado donde va a robar él. La cosa está clara. Yo creo que la gente también está muy confundida. No está confundida, lo tienen bien claro, pero para ellos. Para ellos saben que no quieren que lo exploten, por lo tanto yo montaré un negocio y explotaré otro. Sí. Mi primo Blay, que a veces lo he puesto de ejemplo, pescadería Blay, cuatro hijos. Mi hermana le dice, sí, porque los explotadores, y se enfadó cuando yo eso de explotado, ¿qué es eso de explotado? Se enfadó. Vale, con mi hermana, ¿no? Porque le dijo estas palabras. Y luego, al cabo de unos meses, nos explicaba que a sus hijos, pues no quiere que esté en una empresa, no podía decir explotado. Él prefiere que trabajen en sus pescaderías, en las pescaderías propias de él, ¿no? ¿Y por qué no quieres que lo pongan en la empresa cobrando un salario? Si no existe la explotación, dices tú. Está bien, es normal, ¿eh? ¿Por qué tú no quieres que a tus hijos les paguen un salario en una empresita? Quieres que tú participen en tu negocio. Porque tú sabes lo que es la explotación. tú sabes que a tus hijos no quieren que se los hagan. A los de los demás sí, que se mueran. Sí, siempre, siempre lo mismo. Que se salven los míos y los demás que se hundan. No, eso no es cristianismo, ni es civilización, ni es nada. Ayer estuve en una conferencia en la Caixa, en el Gran Hotel, y es un ciclo que han hecho sobre violencia y sociedad, ¿no? Y bueno, ha durado algunos meses y han hablado de diferentes puntos de vista de la violencia, ¿no? Y ayer terminaba y hablaron sobre la no violencia, ¿no? Sacaron, había un economista y uno, bueno, que es, está dentro de una organización de estas humanitarias. Mira, yo creo que de los muchos años que he ido a conferencias, pues han sido de las más claras, ¿no? Desde luego el economista estuvo hablando un poco sobre la cuestión de cómo ha funcionado Estados Unidos y de la manipulación que se hace de los medios de comunicación, ¿no? Y sacó algunos casos bastante representativos, ¿no? Como por ejemplo lo que ocurrió ahí con los Hutus y los Tutsis, ¿no? Que decían que era una guerra entre etnias, y luego pues se descubrió que como dominaban las empresas francesas y que luego de petróleo, que luego querían meterse en las norteamericanas, que fue, no sé exactamente si era al revés o así, pero que se metieron, eran cuestiones de intereses económicos y que al final fue la guerra. Que siempre ocurre un poco lo mismo, ¿no? Es economista, pertenece a Justicia y Paz, y un día le llamaron para, que era cuando le dieron el Nobel de la Paz al Dalai Lama, ¿no? Y le preguntaron a ver qué opinaba él, ¿no? Dice que no era de sus figuras más admiradas, ¿no? Y le preguntaron a ver a quién le daría el premio Nobel, ¿no? Y claro, él se sintió un poco así porque no se lo había ni planteado, ¿no? Pero pensó en un director de un periódico francés que se llama Le Monde Diplomatique, que lleva cerca de 30 años, ¿no? Y que es un periódico que se edita solamente una vez al mes, ¿no? Y claro, dice que este periódico lo que trata es de dar una visión global, ¿no? Es decir, no dar las noticias como las da todo el mundo, sino ver qué es lo que hay detrás de todas las noticias, ¿no? Y hablando sobre la manipulación de las noticias, es curioso que al día siguiente, cuando salió la noticia en el periódico, dijo que aparte del Dalai Lama, había sido nominado también el director del periódico, ¿no? Bueno, yo hablo de muchos casos, ¿no? Como el del avión aquel que estalló en el aire y que mató 250 personas, que primero el gobierno norteamericano había dicho que había sido un atentado integrista, y que luego se descubrió que había sido un misil norteamericano que había estado haciendo pruebas y tal. Claro, luego habló un poco sobre los presidentes norteamericanos, en concreto George Bush, que claro que para, por ejemplo, para que se aceptase la guerra del Golfo y tal, pues resulta que George Bush ya había estado en la CIA, ¿no? Y sabía cómo manejar todos los a los congresistas y a todos los demás para que se aprobasen las cosas que querían. Y habló un poco en este sentido de cómo se maneja todo y el capital es lo que lo domina todo. Y bueno, y hablando de Gandhi, luego yo les expuse pues a ver qué medidas personales se podían tomar, ¿no? Porque les digo, Gandhi si tuvo algo es que llevó una vida sencilla, humilde, ¿no? Y yo creo que debería de ser la forma en que nosotros podemos hacer algo, ¿no? Y le saqué el ejemplo del coche, ¿no? Para variar, ¿no? Digo, precisamente si uno quiere que compañías multinacionales dejen de hacer desastres en el tercer mundo y tal, pues de lo que se trata es de no darle los medios, ¿no? Digo, y si precisamente dejásemos el automóvil individual y pasásemos a transporte colectivo, pues buena parte de todo ello se arreglaría. Aparte de que es un sistema inviable el de aquí de Occidente, ¿no? Solamente pensando de que China o la India tuviesen el mismo nivel de movilización que aquí en Occidente, pues sería un auténtico desastre. Me contestó el otro que Gandhi mismo, hablando con los ingleses cuando les dieron la independencia, le dijeron a Gandhi que bueno, ahora qué iba a hacer para que la India alcanzase el mismo nivel de vida que Inglaterra, ¿no? Y Gandhi le contestó que si la India tenía que hacer las mismas salvajadas que había hecho la Inglaterra para conseguir lo que tenía, que prefería ver la India tal como estaba que no ver Inglaterra así. Y bueno, se hablaron cosas bastante interesantes, pero como siempre lo que no salió fue el tema de la religión, ¿no? Es decir, porque precisamente si todo esto sucede es porque tienen ahí las religiones que se callan, ¿no? Y que hacen el silencio y que dan su benevolencia a todo ello. Que precisamente la religión lo que hace es el aspecto espiritual, que tendría que ser el aspecto liberador del ser humano, el aspecto que es el libre pensamiento, pues lo tienen constreñido pensando o bien que las ONG o bien que los diferentes estados pues la arreglarían. El mismo economista dijo que en las mismas Naciones Unidas se escandalizaba un poco de que 350 personas tuviesen el 60% de la riqueza mundial, ¿no? Y hablamos de billones de riquezas. Claro, un sistema que se dice que globalmente es democrático y que va por un sistema pues de regulación, ¿no? Yo le saco el caso de que desde la Segunda Guerra Mundial el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial habían salido para regular un poco la mala distribución de la riqueza, pero desde su fundación lo que han hecho es presentar mal las diferencias entre ricos y pobres, ¿no? Y estuvo muy bien porque ellos mismos dijeron que no se trata ya de países ricos y pobres, sino de gente rica y gente pobre, ¿no? Bueno, sí. Dos principios. Sí. Sí, todos los principios de Dios. El hogar pobre de Jesús de Nazaret, el Cristo. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llevamos Cristo, pertenecía a una familia pobre. En el llamado Nuevo Testamento de la Biblia podemos leer lo siguiente. Le salió de encuentro un escriba que le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dijo de Jesús, las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos. En la actualidad se puede añadir lo que tiene la llamada religión cristiana, catolicismo, protestantismo, etc. Palacios, catedrales, templos, monasterios, conventos, etc., etc. Mas el Hijo del Hombre, o sea, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, no tenía más casa que el hogar pobre de sus padres. Mateo 8, 20, 21. Este hombre, Jesús de Nazaret, es el que fundó la pequeña sinagoga, hoy llamada iglesia, con unos amigos suyos, obreros como él, y dice, el reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el cielo. Jesús dice, aprended de mí, y nos aclara que los dos principales mandamientos son, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y viendo que nadie se hace rico trabajando, pues el que se hace rico es a costa del trabajo del prójimo, estos se burlan de Dios y del prójimo. Muy basta. Hace vosotros sabréis la fecha más exacta, no sé, hace unos años que aquello de reunir a los 16 en casa de Castro y tal. La palabra esta de el nombre de iglesia pobre es una necesidad, porque existe la iglesia rica. El fuero católico y protestante estarían estos señores muy satisfechos de que estos amigos que se reúnen con Cayetano es un grupo que se autotitula libres pensadores, filósofos modernos, cristianos, independientes. Todo esto suena bien, porque ellos dirían, ¿veis? Y tienen derecho a pensar así, dirían. Pero la iglesia verdadera somos nosotros. Y lo dirían la iglesia católica y todas las denominaciones protestantes, todos. pero decir iglesia pobre, aquí, esto, de, ni Martín Lutero, ni Melanchthon, ni Calvino, a nadie se le ocurrió esto. Simplemente cambiar de religión, de altar, pero siempre lo mismo, ricos y pobres. Ahora bien, en la cosa sencilla, si hablamos tanto si es con un obrero, con un empresario, sea lo que sea, y le hacemos el ejemplo siguiente. Supongamos que tú te vas, le dices al banco a pedir 1 millón o 2 millones o 5 millones porque tienes que comprarte una casa. Bien. El banco te dice, aquí tienes este dinero, pero tienes que devolverlo con tantos intereses. Resulta que te dejan, te prestan 4 millones y tienes que pagar 5 o 6. Bien. Es ya bastante injusticia, pero vamos, desde el punto de vista cristiano. Pero ¿qué pasaría? Imaginemos que el banco te dice, bien, te prestaremos, dice, bien, te prestaremos 3 millones, 4 millones, esto, pero firma este papel, léelo, ¿ves qué dice? Léelo, lo firmas, y aquí dice este papel. ¿Seguiréis pagando al banco? Supongamos la cantidad de 50.000 pesetas o 20.000 pesetas cada mes, para recuperar lo que te hemos prestado, pero tendréis que pagar esta cantidad toda la vida, hasta vuestra muerte. Es más, después esto seguirá con vuestros hijos, si los tenéis, y seguirán pagando al banco. ¿Qué diría la gente? Está loco. Esto es una barbaridad. Me prestas 2 millones, 1 millón, y tengo que pagarte después todo el resto de la vida. Sí. Pero así es una barbaridad. Es la misma barbaridad de aquel hombre que va y estudia un poco esto que dicen empresariales. Tiene un ahorro, supongamos que tiene 1 millón de pesetas, alquila un local, abre un negocio, se ponen a fabricar, supongamos, zapatos, y empieza a tener allí 3 o 4 personas que trabajan, hombres y mujeres. Incluso tiene o ha tenido dinero para comprarse, o lo ha pedido al banco, una máquina necesaria para cortar la piel, de hacer las cosas, de hacer zapatos. Muy bien. Pasa un año, pasan dos, el negocio va bien, y ha puesto el negocio en el local más grande, el local ya lo ha comprado, ya tiene 20 o 30 o 50 personas, ya es una gran fábrica, aquello, venga, venga. Lo primero, que esto se ha discutido tanto por aquí, lo primero que ha invertido ahí, aquella cantidad, y comprar esto y lo otro, ya lo ha recuperado un montón de veces. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no tiene ningún derecho. Ningún derecho a seguir cobrándose aquella cantidad que puso al empezar el negocio, sino ha recuperado un montón de veces. No te debemos nada. Y la riqueza que produce el trabajo nuestro es de todos. No te debemos nada. ¿Por qué no robas esto? Porque esto es un robo. Y encuentras que sería un robo esto del banco, querer cobrarte a ti aquella cantidad cada mes, toda la vida. Y después, tus hijos, que sigan pagando. Pero esto es un robo enorme, diría la gente. Y si no, hacer la prueba, con la gente y decir esto. Presentad este caso. Porque quien más que menos sabe que el banco le deja 1 millón y tiene que pagar 1,5 millones o 2 millones y quién sabe, pero sabe que aquello terminará. Y si le dicen en el banco, no, esto no termina nunca, tendrás que pagar toda tu vida esto. ¡Esto es un robo!, diría toda la gente. Y este otro robo, los gobiernos, los partidos políticos, los sindicatos obreros, las religiones sobre todo, sacerdotes, todos se callan. Y año tras año, siglo tras siglo, de padres a hijos, la explotación, el robo, cobrarse los ya invertidos, esto es el colmo, es el robo totalmente legalizado. No, no se trata pues de que nos presentemos al mundo así en este sentido de somos un grupo de personas libres pensadores. Somos libres pensadores. Somos lo que yo dije hasta por la radio, que me acompañó María y Jaime, el taxista, la radio Balear. Y aquí el señor, el chico dice, pero caramba, entonces lo vuestro, ¿qué es? Es una especie de anarquía, esto es anarquía. No necesitamos, pues, agrupar la cosa, organizar qué. La voluntad no necesita organizarse. Imaginemos, por ejemplo, que Jesús de Nazaret, que al principio dice sinagoga, entendamos bien la cosa. Dijo, y aquí es algo que tenemos que pensar muy profundamente todos. Sinagoga. No dijo, le hacen decir a Jesús, sobre ti, a Pedro, edificaré mi iglesia. No, era imposible. La palabra uno, no existía allí. Era sinagoga. Los sacerdotes judíos habrían quedado muy satisfechos. Sí, este el carpintero, sí, ha fundado con unos amigos suyos la iglesia. Esto de iglesia, ¿a qué suena? No, esto no es nuestro. Bien, que hagan, están en libertad de hacer esto, de decir, bien. Pero la sinagoga somos nosotros. ¿Os dais cuenta? Pero después viene el Vaticano y el protestantismo, pero sobre todo el Vaticano, y nos dice sinagoga. Caramba, pensarían estos en el Vaticano cuando se organizó el papado. Cuidado, no tenemos que decir sinagoga. Entonces, ¿el judaísmo estará contento? No, algo diferente, reunión, iglesia, lo que decía Juan el otro día por la radio, que Rubens lo paró un poquitín, iglesia, iglesia, bien, entonces sí. Ahora nos encontramos nosotros en lo mismo. No, amigos, se les puede decir a estos, al Vaticano, católico y protestante, somos la iglesia, precisamente de Jesús de Nazaret, la iglesia pobre. Porque la Iglesia. Sí, un grupo más, una secta más, dicen ellos. No, Iglesia, pobre. Y cuando decimos esto a la persona, si hablamos así personalmente, con deseo que sea hombre, mujer, rico o pobre, hay que aclararles enseguida, Iglesia, pobre. Tan pobre que no tenemos templos, no tenemos sacerdotes a sueldo, no hay nada organizado, no hay aquello de pagar cuotas, no hay un secretario, nada de todo esto. Somos simplemente seres humanos que tratamos de vivir este cristianismo sencillo de Jesús de Nazaret, cosa que vosotros con todas vuestras organizaciones no hacéis. Entonces, ¿qué pasa? Si no, hacer la prueba. Bueno, la prueba es también. ¿Acaso no hemos visto detalles como aquello de cuando fuimos allí a Chandigumanje, que habían venido aquí en el Campero, esto de la Sanostra, me parece, en la iglesia, y daban una conferencia unos pastores evangélicos de Barcelona. Los que estabais ahí recordaréis que al final se podían hacer preguntas y Tomeu, que no sé si ha venido, que está ahora metido con unos trabajos, pues Tomeu dice, es que esto y da, y si empieza para hablar, y uno de estos pastores salta y le dice, ¿ah? ¿Es usted Cayetano? ¿Qué pasa? Y tú me dices, no, yo no, es este señor que está sentado aquí, yo no, porque aquí, allá, pastores evangélicos venidos de Barcelona. Ya les habían dicho aquí en Palma, la iglesia evangélica, cuidado con este Cayetano, o ya estaban lo que se dice, Silvats Corea, de Barcelona mismo, cuidado Mallorca, con esto de iglesia pobre, Cayetano, iglesia pobre, Cayetano, cuidado que es lo mismo esto, y esto no se van por las ramas, van al tronco, porque ya que viene tanto asombro, ¿es usted Cayetano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, aquel sacerdote católico que un día me dice, Cayetano Rodríguez, ¿qué trabajas de yesero? ¿Os dais cuenta? No digas que trabajas de yesero. Y sí, año tras año, siglo tras siglo, el catolicismo, el protestantismo, este cristianismo que no tiene nada de Cristo, estos, la jerarquía y sacerdotes y pastores, etc., han ido enseñando a sus creyentes y a mucha gente, sin ser sus creyentes, de que la cosa es así. Siempre habrá ricos y pobres. Yo era un muchacho que jugaba por la plaza de la Paja y oía decir, sí, siempre habrá ricos y pobres. El pez grande se come los peces pequeños. Esto lo hemos visto siempre y siempre durará así. Y además, después te dice mucha gente, gente trabajadora, es que hay ricos buenos, caramba. Así es que ya lo sabéis, si vais por la calle y os pega la idea, viene a esta tentación de quitar el bolso o la cartera a alguien, decirle, un momento, que yo soy un ladrón bueno, solamente quiero quitarte la cartera. Esto es el toque que hay después de esto. Vente, te lo vas a hacer. Sí, te lo dice así. Este, hasta Luis Sánchez, doble sentido, porque ya de su edad y también como dirigente de la iglesia evangélica. Es que yo he trabajado en la casa Citroën, me han dado trabajo toda la vida, claro, tiene que estar agradecido a la casa Citroën. Aquellos han hecho un montón de barbaridades de millones, este ha trabajado, ya está jubilado, se ve, ¿y ahora qué? ¿Qué clase de cristianismo es este? ¿O qué clase de civilización es esta? Gobernada por ladrones y asesinos cuando arman guerras. No temáis, manada pequeña, dice Cristo. Caramba, ni lo que oís al oído predicando desde los terrados, ni lo que yo digo a veces, caiga quien caiga. Claro que no se trata de atacar a nadie, ni de juzgar a nadie. Pero, lo que a veces ha dicho Miguel, si uno le pisa el pie, tú que me estás pisando el pie, esto no es juzgar. Tengamos la idea clara de las cosas. Esto no es juzgar. Que tú me explotas. No, estos días que ha pasado, veo que las noticias las tapan bastante. En Rusia, los mineros estos días estaban cortando las vías del tren, quitando las vías, y tuvieron que pararse un montón de trenes por Rusia. Los mineros, huelga, y qué sé yo, porque hace meses que no cobran. ¡Que no cobran! ¿Qué pasa aquí? Seguro que cuando tenía el comunismo todo el mundo cobraba y comía. No tenían el capitalismo, ya ahora lo tienen. La explotación, y es la cosa clara. No es el comunismo, no es el fascismo, no. Si no cambias todo, no cambia nada. No esperemos milagros de partidos políticos, de organizaciones políticas, religiosas, no. Si es que Cristo, el Cristo, la iglesia pobre, este cristianismo sencillo. Y cuando dices estas verdades a estos individuos, hay que ver, pierden los estribos. A veces os he contado aquel caso de aquel sacerdote que me dice un día, yo quedé asombrado, viendo a precisamente estas cosas sencillas y al fondo de la cuestión. Se puso furioso. ¡Pero caramba, Cayetano! ¿Qué sabemos? Ni tú ni yo. Si no hemos vivido en tiempos de Jesús. No sabemos si existió o no existió Jesús. Esto me lo dijo un sacerdote católico. Y yo, gritando pero sin perder la calma, no, amigo, esto no tienes que decírmelo a mí. Es en la iglesia, cuando haces la misa y te subes al púlpito, tienes que decir lo que me has dicho ahora a mí, allí. Bueno, el cura. ¡Ay, Señor! Y se santiguaba. ¡Perdóname! ¡Ay, Señor! Y tú, Cayetano, perdóname. Me has hecho poner nervioso. ¡Oh, te he dicho! ¡Oh, Padre, perdóname! Aquello ya era teatro. ¿Entendéis la cosa? Es decir, cuando no puede defenderse más, esta gente dice esto. Y menos mal que solamente dice esto. Porque cuando ha podido, ¿qué? Guerras Santas, las cruzadas, la Inquisición, ayudar a Franco, ayudar a Pinochet. ¡Para defenderse! ¡Matad a los contrarios! Esto es el colmo. De cristianismo nada. ¿Sentís un poquitín este amor de Dios, esta chispita que llamamos bondad? Practicadla. Leed la Biblia, leed los evangelios. Hay un montón de porquería en la Biblia, como las setas, pero hay cosas buenas, profundas. Y aquello, pues, tratad de vivirlo. Porque al fin y al cabo, en esta vida, no hay más que esto. Vivir la vida en y con Cristo, con Dios, lo que nos ha creado. La vida sencilla. O dar la espalda a esta vida verdadera, la vida sencilla, darle la espalda y meternos ahí, venga, el egoísmo en marcha y caiga quien caiga, después en este sentido también de caiga quien caiga, pero haciendo daño al prójimo y va el Don Quijote y vive el rey, pero el resultado no es el mismo. Y no os estoy diciendo ahora nada de si viajes astrales y apariciones y éxtasis, no, no, no, la vida es sencilla, simplemente sencilla. Esto es el cristianismo, iglesia pobre. Y hay un detalle, hoy, ahora, que me ha sorprendido bastante. ¿Dónde está Raúl? Allá fui. ¿Eh? Ya fui. ¿Con quién? Solo. ¿Eh? Mandani. Mandani. ¿Veis? Este detalle, aunque haya sido poco, pero lo ha traído. Hay que entender la cosa. No quiere decir que se tenga que traer a los pequeños allí, ¿no? Pero cada uno en su casa puede darle ideas al hijo, a la hija, ideas de Cristo. Y resulta que estas ideas de Cristo, darlas a los niños, es tan sencillo, tan sencillo. A veces a mí me asombra ver que esto que se ha armado de, que me dice la Esther, que por el colegio hay niños y niñas que se dicen chicos y chicas de la organización esta de ecuménica, qué sé yo, de Iglesia Católica, y ya les empotan la cabeza allí. No, no es esto. Es la cosa sencilla, clara. Lo que dijo Tomeu, que se encontró con una familia en la calle San Miguel un domingo por la mañana, testigos de Jehová, y se acerca a él un niño, no sé, 10 o 12 años, y la revista y tal, y Tomel dice, ¿qué vienes con quién? Sí, está ahí mamá, en mi mamá. Y se acerca Tomel y dice, usted es la madre de este niño. Son testigos de Jehová, todo esto está muy bien. Pero este niño, y era, ya digo, domingo y en verano, por la mañana, ahora tendría que estar en la playa jugando. ¿Eh? Aquella mujer y las otras se quedaron así, ¿eh? Y no hacerle estas cosas que hacen aquí, y se marchó, tomé un... Seguro. Que un niño estaría pensando después, y esto si no lo piensa también ahora. Tenía razones hacia el Señor. A lo mejor no se lo dirá a su madre porque la regañina después. Pero, yo podría haber estado en la playa. Porque tengo que estar por la calle haciendo propaganda de los testigos. Este niño seguro que ya lo tiene ahora grabado, es como estas cintas, grabado. Toda su vida recordará esto. ¿Qué pasará? Se hará la puñeta con los testigos de Jehová. Y sin embargo siempre tendrá en la mente, caramba, aquel hombre tenía razón. Seguro que aquel hombre me estaba predicando la verdad de Dios. ¡Seguro! ¿Veis el cristianismo? Es tan sencillo. ¿Veis? Ya veis esto. Esto mismo. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino. Si no volvieres como ellos, no entraréis. Ya no puede ser más sencilla la cosa. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. Y entonces, ¿qué pasa con estos chicos que estudian en los seminarios católicos y protestantes y tienen que tener tanto estudio bíblico, teológico y tanta oratoria? ¿Para qué? Que dice en este mensaje Jaime, que ha leído Luis, confesaos vuestras faltas unas a otras, pero tenemos que ir todos siempre a unos. ¿Y estos qué? ¿Con quién se confiesan? Entre ellos. ¿Dónde está esta categoría que se han dado a sí mismo los intermediarios entre Dios y los demás seres humanos. ¿Categoría de qué? Si no has visto jamás a Dios, ¿quién eres tú para ponerte en medio? Intermediar. ¿De qué? ¿Has visto a Dios? No. Entonces, no me vengas con este teatro de seminario, de estudios, porque ¿qué estudias? Cosas de otros que tampoco lo han visto. Y Juan tiene que aclarar todo esto. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si no nos amamos unos a otros, Dios está en y con nosotros, porque Dios es amor. Esta es la iglesia pobre, el evangelio de Cristo. Y en este caso podríamos decir el budismo y todos los ismos que queráis. Y mandar a paseo toda esa farsa religiosa que ha hecho mucho daño en el mundo. Mucho. Todo esto de las guerras y más guerras y apoyar guerras y organizar guerras ellos mismos. Bienaventurados los de limpio corazón, y no, los pacíficos. Repetiremos siempre con todos estos mensajes este punto básico, porque es cuestión de decir las cosas claras y no tenemos que irnos por las ramas. Las ramas no, porque imaginad, hace un rato yo lo decía Juan, con esto de la radio de Rubens, supongamos que Rubens, buena persona, de buena fe, y dice, os ha dicho a todos y a mí, venga, aquí tenéis el programa, muy bien, aquello de, yo hablé con una cinta y se dio la cinta allí, muy bien, y un día y otro día y venga. Pero imaginemos que la cosa va a más. Ya hay que colaborar, si no es con un dinero, por lo menos ser protegidos o manejados por alguna casa comercial y esto y lo otro. Venga, os dejáis caer en la trampa. Pasan días, pasan un año, dos, tres, y cuando os dais cuenta, ¿qué pasa? Ya os dan más días. Horas, ¿eh? Ya sois algunos, ya sois locutores de la radio, se ensancha más la radio, ya abarca toda Mallorca, ya os convertís en profesionales de la radio. Y entonces, ¿quién? ¿A defender a quién? ¿A qué paga? Si la casa comercial, tal, si la religión, tal, y tendréis que decir después. Tendría que decir por la radio, supongamos. Y ahora vamos a dar las noticias que el Santo Padre ha llegado a tal sitio, porque el Papa esto y esto. Y ahora en la radio comunicaremos con la iglesia tal, y así los oyentes podrán oír la Santa Misa. Y ha llegado a Mallorca el Monseñor, que a veces dice Miguel de su señor, pero en la radio no podría decir su señor, sino ha llegado Monseñor. ¿Qué es? Cuando te das cuenta ya estás pegado en el carro capitalista, y cuando te das cuenta ya digo, oh, es muy difícil después. Pero y ahora perderé el trabajo y no tendré trabajo. Pues antes de caer en la trampa, cuidado. Genio, genio y figura, hasta la sepultura. Soy esto y punto. Y a mí no me coge nadie. Ahí. Que las 30 monedas circulan a través de la historia humana, no solamente de Jesús. ¿Cuántos caen en esta trampa? ¿Cuántos? Y esto se ve en empresas y... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué decir vosotros con todo esto? No, iba a decir, ¿puedo decir algo? O... Pero bueno, no sabía si habías terminado o no. No, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Bueno, las 8:30, todavía no. Bien, en un momento. ¿La próxima dónde será? Para saberlo yo también. ¿Dónde es? ¿La próxima reunión? En casa. ¿Eh? Casa de Don y el carpintero, la próxima. El maestro carpintero, el profesor o el doctor carpintero, lo que queráis. Ares Juan, Tiene la palabra. Te damos la palabra. Te cedemos la palabra. La palabra. No, es que ya lo quería decir antes, pero como no he podido, pues ahora hago una introducción y lo diré ahora. Está toda, o sea, si no, para otro día. No, un momento que todo, todavía no puedo decir nada. Era Magdalena, no se puede noticias. No, no, Michelle, cuando era la primera consulta. No, eso es noticias. A mí va sobre, no se puede frase. Me está todo millón de María y ahora. No, yo, madre, está igual. Está igual, ella monate. ¿Cómo? Ella es igual. No, decía que pobre quiso, bueno, cuando iban hablando, hablo en castellano, mejor. Sí. Y hablaban, pues, pensaban esto de la radio. Digo, no sé si será, no lo sé, no hay que ponerse muy arriba ni nada de esto. No sé si será egoísmo, si será cosa del Cristo, no lo sé. Yo allí ya dije esto, como tú dices, de esto de la iglesia pobre, que viene de iglesia, y que iglesia en griego quiere decir asamblea, o bueno, anteriormente quería decir asamblea. Todo esto lo he aprendido de aquí, porque no lo sabía tampoco. Y ya enseguida Rubén, enseguida Porto. Pero vaya, tenía que hacerlo con aquello, porque es una cosa que me sentía. Digo, si no lo decimos ahora, no lo podemos decir nunca, y además la gente se piensa que es una iglesia rica y todo esto. O sea, que no es por criticar ni nada, es para aclarar las cosas. O sea, y nada. Todo lo demás luego ya siguió el ritmo que tocó, o sea, pero hay que ver que, bueno, esta semana vinieron a casa unos testigos, bueno, abrí la puerta, miré por a ver quién era, por la de esto, y eran dos mujeres y una niña, bueno, luego vi una niña que bajaba con otra mujer que iba, había ido al piso de arriba, y bueno, y hablo para ver quién era, bueno, de todas maneras. Decían que eran testigos, todo esto, y querían, a ver si me interesaba hacer un estudio bíblico o cosa de esto. Digo, no, gracias, yo lo estudio bíblico, lo hago en mi casa, o sea, no importa que nadie me enseñe a hacer un estudio bíblico. Además, digo, yo pertenezco a la iglesia pobre de los de Mallorca y no me interesa nada de esto, o sea, que... Y dijeron también, pero usted no cree en Dios, no le gustaría hacer un estudio, digo, yo creo mucho en Dios, lo que pasa es que no me interesa hacer ningún estudio, ni que nadie me manipule, ni pertenecer a la Watchtower de allí de América. Entonces ya, se fueron para arriba corriendo. No, porque me molestaban más, y dije yo mismo, perdonen, pero tengo que cerrar, de todas maneras no me interesa, y ya está. Luego bajé. Les dije tres o cuatro cosas que son interesantes, luego reflexioné ellos a ver si les interesa o no les interesa seguir allí. Y cuando bajé, como era para hablar de bajé la basura y todo esto, fui al contenedor de enfrente y todavía estaban por allí y habían dejado, bueno, yo fui a dejar la basura, luego fui allí, hacia allí y vi que la puerta la habían dejado abierta. O sea, siempre se cierra, pero... Y bueno, no sé si son... cosas raras mías o de loco, no sé qué. Estaban en la otra entrada tocando en el timbre a ver si alguien les abría la puerta. Y digo, perdonen, ¿no han encontrado la puerta cerrada y todo esto cuando han abierto aquí? Digo, no, han dejado abierto, o sea, no, han dejado así. ¿Cómo han dejado así? Si yo he salido ahora hace un momento y no he dejado, porque había otra esperando abajo, sentado en el de esto. Y yo pasé a un lado. Cerré la puerta y luego pasan las tres y me dejan la puerta abierta. Pero es igual, es una excusa que, pero quiero decir, esto es el Cristo, lo que le enseñan allí, digamos. Encima dije más todavía, dije, valdría más que pensaran cómo están algunos de ustedes, ya les hice daño, o sea, piensen cómo están algunos de ustedes que se han peleado por causa de todo esto, muchos han perdido mucho dinero y así les va la cosa. Perdón, para predicarme todo esto el Cristo de esta manera no me interesa. Ya que es muy buena, ya muy bien. Digamos, no sé cómo le echen todo esto, pero vaya, es que es así. Se creen, no es por ellos, ni por, tanto lo puedo decir, por los testigos, por los evangélicos, por todos. Es que ponen a Cristo, a Dios, a Jesús, en un altar, y luego en la hora de la realidad, lo tiran por el suelo. Digo, Dios lo debe ver a esto, que debe estar ya cansado de ver cómo se burlan de él, con perdón, pero es que es así. Se ríen, no sé, o sea, hay... Lo de en la vida real los ves y dices, no, parece que lo suyo es lo mejor, que ellos son los mejores, que ellos están, son más perfectos, digamos, como perfectos. Nada de perfecto, tú eres igual que otro, peor todavía. Aprende primero a ser persona humana y luego no importa me prediques nada, que siendo persona y viviendo la vida sencilla y todo esto, y ya te basta. Porque los primeros cristianos no tenían ningún libro ni ninguna religión. ¿Cómo lo hacían? La bondad, lo que dice Gaeta, ¿no? Ellos mismos, hablando entre ellos mismos, yendo a sus casas y todo esto. Y exponiendo las ideas, pero es que esta gente, encima de que la educación va a perder, por un lado, luego quieren enseñarte a ir hacia el Cristo. Es que es cojonudo, ¿eh? Y ahora, perdón Juan, me has hecho pensar con esto que decís, o que dicen estos, contexto. Hay que buscar el contexto, pero ¿cómo podían aquellos primeros cristianos, si no tenían llamado Nuevo Testamento, cómo se arreglaban? De buscar el versículo y contexto. ¿Qué hacían? Que tenían a Cristo dentro. Esto es el todo. Yo a lo mejor con esta gente me pasa un poco, pero no lo creo tampoco, porque si ellos luego reflexionan y piensan todo esto que ellos lo saben. Es que encima a lo mejor no lo saben todo esto, pero les gusta, yo qué sé, ganar dinero, hacer esto y estar metido allí dentro. O hacer un estudio bíblico y luego no pueden salir. Que el domingo de la radio, si se sigue con esto, puede llegar que a la mente luego no te deje. De todo lo que ha dicho yo no había pensado yo. Por eso antes de que esté terminado el programa, digo, se lo pregunté a Rubén, ¿puedo venir un momento a hacer un poco de tertulia en otro programa o lo que sea? Como ya sabía que se terminaría, más o menos. Las verdades duran poco, pero son muy largas. Y esto que has dicho de que se creen ser perfectos, bueno, luego cuando le dices a cualquier organización religiosa las barbaridades que han cometido a lo largo de la historia, porque los protestantes no se quedan cortos en hacer crímenes en Europa y en otras partes, cuando le dices estas cosas, te dicen, ah, bueno, pero también la Iglesia es santa y pecadora, y tiene fallos, defectos, ¿no? ¿Cómo santa y pecadora? Pues entonces le pegas una patada a Jesús. Cuando dice que del árbol malo no se sacan buenos frutos, y del árbol bueno no se sacan malos frutos, es imposible de la higuera sacar pinchos, y es imposible de un rastrojo pinchoso sacar manzanas. Entonces, a mí esto de Iglesia Santa y Pecadora, Nanay de la China, que es lo que una vez me contestó Pedro Casaldáliga, el teólogo de la liberación ahí en Brasil, es que la Iglesia Santa y Pecadora, no, amigo, Santa y Pecadora no. O es trigo o es cizaña. Y trigo y cizaña, por supuesto, que es verdad que está en todas partes. Y por eso que en vuestra organización hay católicos de buena fe. Hay testigos de Jehová, protestantes, musulmanes, judíos, budistas, que son buenas personas, que están de buena fe ahí dentro. Pero eso justifica a esa persona, no a la organización. Que haya habido y hay ahora mismo católicos que son cristianos de verdad, excelentes personas, dentro del catolicismo, dentro de la Iglesia evangélica, lo justifica a ellos, que son buenos seres humanos, pero no a la Iglesia Católica o Evangélica. Y entonces, estas personas cumplen lo que dice Jesús. Sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y estas personas son simplemente mansos como palomas, no son astutos como serpientes. Que dice Jesús, que así como los hijos del siglo son listos, no seáis vosotros menos, no seáis tontos. Entonces, en fin, todo esto de Iglesia Santa y Pecadora, nadie de la China. Se equivoca una persona y más que ir allí con orgullo encima a imponer su ley a las demás personas, cuando se trata de una persona, más que nada se va a un rincón a avergonzarse de lo que ha hecho. Pero se equivoca una organización y no se va a un rincón a avergonzarse. Arma una guerra. Miles o millones de personas que mueren, religión, política, lo que sea, ¿no? O sea, eso de que la organización es santa y pecadora, cuidado, porque si se equivoca una persona no pasa nada, pero si se equivoca una organización hay muertes, hay sufrimiento. nada que justifique o que pueda decir. No, que no puede justificar eso. No puede ni con eso poder hacer. No, no, así se justifica la Inquisición. Claro, todo está justificado, ¿no? Los, todo está. Los crímenes de Stalin. Así, pero Hitler también cometió. Si fueron vosotros los comunistas, vosotros también fuisteis criminales. En la guerra civil, es que los rojos mataban y los otros mataban. Y matabais los dos erais asesinos. Entonces. Y vosotros los de derechas, con más motivo, porque decíais que erais los con Dios. En mi caso, vosotros eran ateos, malos, rojos. Pues vosotros que decíais tener a Dios y ser más civilizados, erais tan criminales como ellos. Entonces, son los dos igualitos. Y el PSOE hace esto, el otro, y todo el mundo echa las culpas al otro, pero los crímenes de su propia organización. Bueno, hay que hablar de lado al otro. Es como aquella fea que, para que no se fijen en ella, dice, mira, mira aquella que fea, que es más fea que ella, ¿no? Y para que todo el mundo se fije en aquella más fea, sí, pero, ¿y tú qué? En el sentido, un ejemplo, ¿no? Además que, vaya sofisma, eso sí que es un sofisma. La Iglesia santa y pecadora. ¿De dónde lo sacan eso? Santa y pecadora. Quien es santo y quien es pecador, pecador, en el sentido como ellos lo dicen. Y quien es un sinvergüenza, es un sinvergüenza. No lo es, no lo es. Aparte que tenga que fallo. ¿Por qué? Y ahí está, después, porque ven la mala leche de las organizaciones religiosas, de crear el sentimiento de culpabilidad allí donde hay sinceridad, sencillez y espiritualidad de verdad. Porque si dentro del catolicismo hay personas buenas o cojonudas, como en cualquier otro sitio, no tienen por qué tener sentimiento de culpabilidad por culpa de los sinvergüenzas que hay allá dentro. Y ahí te encuentras buenas personas que tienen que estar justificando las barbarias que hacen dentro de la religión. Y sobre todo los dirigentes y los sinvergüenzas. Y tienen que acachar la cabeza las personas buenas y honradas por culpa de sus dirigentes. Y por culpa de los sinvergüenzas que están dentro. Por no ser astutos. O sea, y todo por no querer... Pero si dicen estos señores de las palabras de Jesús, sé perfectos. Como el Padre Celestial, Dios, es perfecto. No dice, procurad un día ser perfectos, algún día seremos todos perfectos, no. Sed ahora perfectos. ¿Cómo? ¿Cómo encajan esto con la Iglesia santa y pecadora? ¿Dónde está la perfección? Además, si la Iglesia está formada de cristianos, sobre todo estos que dicen cristianos, yo entiendo siempre que el cristiano es el que sigue a Cristo, no el que va por se va por ahí pegando tiros o tal, el que sigue a Cristo. Por lo tanto, quien forme Iglesia tiene que ser la persona que vaya perfeccionándose, no la que esté armando guerra y tal. Y eso lo he dicho mucho y lo voy a analizar esto, porque ellos dicen... Bueno, porque mandan católicos y cristianos, me están los dos. Y digo, la gente que va con los católicos tiene que decir católicos, no cristianos. Y en cambio, dicen cristianos de todo el mundo, como diciendo, igual que los evangélicos, cristianos también. O sea, hay que. Todo lo justifican con el Cristo, digamos, yendo hacia el Cristo. Sí, cuando dicen. O sea, que asamblea sinodal, que es una cosa católica, ¿no? Los cristianos de Mallorca nos hemos reunido. ¿Cómo los cristianos de Mallorca? Los católicos de Mallorca. Es decir, los católicos de criticar y bien, digamos. No es lo mismo. La verdad es la verdad. No. Lo que pasa es que no analizan. Bueno, los que mandan. Sí, analizan. No valen bien lo que se dice. Bueno, los que, claro, los que mandan. Valen bien lo que se dice. Los otros no intentan ver todo esto, digamos. Porque el cristiano no ha hecho nada. El cristiano desde la antigua Roma y desde el que sigue a Cristo nunca ha matado ni a Roma. Nunca ha matado ni ha hecho nada. Al contrario, lo han matado a él por decir la verdad. El católico y el protestante, sí. Además, ¿cómo puede estar un asesino dentro de una religión cristiana? Es que no lo entiendo. Un asesino, un explotador, un sinvergüenza. ¿Cómo puede estar? Y encima los testigos son testigos cristianos de Jehová. O sea, en el tiempo de Jehová estaban ellos como siendo testigos también. O sea, el nombre se las trae también. O sea que... Y la mala leche que... La nombrera de cristianos y de testigos. La mala leche que les hemos dicho. Hay un testigo de Jehová que comete un robo, un desfalco. Un testigo de Jehová ha robado tal. Y cuando la ETA mata a alguien... No dice, un católico del País Vasco, porque todos son los etarras, son católicos, están bautizados y le irlandés lo apoya en el catolicismo. Un católico vasco ha asesinado a un católico sevillano. ¿Por qué no lo dicen así? Que entre católicos no hay problema entre asesinarse entre ellos. Y estos se han robado tantos millones, Mario Conde y todos estos. ¿Otro católico? ¿De qué secta son estos? De la católica. Pero no lo dicen. Si es un cristiano que ha hecho algún robo, algún censo, un cristiano no hace robo. Cristiano no diga Cristo, pero cuando lo dicen o lo dirán por la televisión, es que es un buen, era un buen cristiano, pero es que luego hizo robo, no esto, esto, o hizo aquello. Es que, de justificar diciendo, pero no, este era un católico cristiano. Este nunca ha sido cristiano. Por eso. Católico sí, pero cristiano no. De iglesias católicas, o sea, y buenas, bien pagadas. Y por eso dije esto más bueno, o sea, y no me dejaron de decir nada más, antes de ellos, estaba pensando que si podríais hacer, si tenéis tiempo o lo que sea, algunas preguntas que le podríais formular, yo que sea al Puente Ojea o a Viñón o a estos periodistas, caso de hacerles alguna entrevista, una llamada telefónica. Este miércoles. No, para montar en algún momento dado, pues, sobre algo sobre el tema de Iglesia Pobre y tal, ¿no? Que si Castro viene, este es el último programa, hay que... Sí, no, bueno, otra de las cosas es que el programa de Castro no creo que se quita Castro, además me parece que no va a poder estar aquí. Y bueno, si alguien tiene algún programa fechado o lo que sea, lo ponga, si no, pues a llegar a... Como si el Castro no estará al no lo sé, o sea, que tenga alguna cosa montada, preparada, pues que me lo comente. Si no, pues yo ya pensaré un programa y lo realizaremos el miércoles. No sé si será el último día o no lo sé. Esto de Puente Ojeda, que si no... Esto es otra cosa. Esto es en todo caso, se dé el caso de que se alargue el programa, porque luego no diga nada sobre este tema de los sponsors y cosas de estas. Entonces, claro, si no dice nada, pues, no sé, ya veremos si no iremos realizando programas, ¿no? Y en todo caso, pues, pueden caber las entrevistas o pueden caber esas preguntas a personajes como Puente Ojea, lo que sea, pues, para ver si podemos sacar un poco de sobre el tema de Iglesia Rica, Iglesia Pobre, algo así, ¿no? Teología de la liberación o liberación de la teología. Sí, o algo así, ¿no? Si vosotros tenéis alguna serie de preguntas que podéis enfocar a estas personas, pues para sacarles un poquitín opinión, entre todos miraríamos a ver si podemos hacer un pequeño montaje y luego, ¿no? Para poder emitirlo en la radio, si duda, ¿no? Si... Para más adelante. Más adelante. Ya. Pero vamos, si vosotros lo tenéis, lo podéis seguir pensando y tal, ¿no? Muy bien. El sábado no, el siguiente, quien quiera venir a cenar a